Nos vamos a la columna de hoy de nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Un interrogante de este momento. La derecha, ¿es democrática? Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Sí, creo que es un interrogante importantísimo porque no es abstracto ni académico. Está gobernando la derecha en la Argentina, producto del voto popular. Yo creo que es una variante de ultraderecha que arrastra de alguna manera a la derecha más tradicional y clásica, que vendría a ser el PRO y algunos sectores del radicalismo, a estas posiciones de ultraderecha. Y a poco de andar, a un mes, 20 días, muestra rasgos claramente antidemocráticos. Por eso el interrogante creo que es válido, ¿no? Pide la suma de los poderes públicos, avasalla al Parlamento, liquida 350 leyes de un plumazo. Yo creo que está clarísimo que no hay vocación democrática, sino todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, creo que vale la pena el interrogante. Y mi respuesta es que, en realidad, la derecha es antidemocrática por definición, por naturaleza, porque no se puede ser democrático por un ratito, por un tiempo, mientras nadie me cuestiona las políticas, el poder, y en cuanto me cuestionan, en cuanto el Parlamento no vota alguna ley o algunas leyes que envía el Poder Ejecutivo, entonces, bueno, amenazo con liquidar al Parlamento o envío un proyecto de ley como el famoso este decretazo, las leyes ómnibus, que, bueno, lo dejan al Parlamento sin ningún poder. Yo creo que hay una cuestión, en definitiva, Carlos, ideológica y de intereses y sectores económicos, yo diría, de clase. O sea, que no se puede analizar a la democracia en el capitalismo fundamentalmente en abstracto. Siempre está subordinada y unida con el poder económico que ostenta la hegemonía, y si ese poder económico se ve afectado por el sistema democrático, lo conculca, lo recorta, y muchas veces ha terminado con el poder democrático. Por lo tanto, si es por la experiencia histórica nacional e internacional, francamente creo que tiene un rasgo antidemocrático, y en estos días, insisto, ese es un debate que está a la orden del día, ¿no es cierto? Así que, en fin, yo creo que estamos ante un dilema nuevamente muy de fondo. Es verdad, antidemocrático y por momentos hasta predemocrática la derecha en la Argentina. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, haciéndonos pensar.